La Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo, Templo Filadelfia, en Puebla, México, tiene el gusto de llegar con usted en este pequeño devocional y de la palabra de Dios que nos ha sido dada a través de nuestras directoras y de la pluma de su servidor, el pastor Armando Miranda, le damos la bienvenida. Dios bendiga su día. Dios bendiga su día. Soy el pastor Armando Miranda para la Iglesia IMEC Filadelfia en Puebla, México, y para todo aquel que quiere escuchar las palabras de vida de Cristo. Es el día miércoles 3 de julio del año 2019 y es un gusto para mí acercarme con usted para entender este pequeño devocional de la palabra de Dios. La cita bíblica está en el libro de Mateo, capítulo 6, versos 25 al 33. Por lo tanto, os digo, no os congojéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni allegan en alfolías, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros mucho mejores que ellas? ¿Mas quién de vosotros podrá, congojándose, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os congojáis? Reparad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria fue vestido así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os congojéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o con qué nos cubriremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, mas vuestro Padre Celestial sabe todas las cosas que habéis menester. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6, 25 al 33. El día de ayer tuvimos este pequeño devocional explicando cómo Cristo Jesús, por 6 ocasiones, repite esta misma frase que retunda en nuestro ser y en nuestro corazón: no sois vosotros mucho mejores que ellas. Él repitió por 6 ocasiones esta misma frase en diferentes porciones bíblicas, así que no hace otra cosa más que un sello de verdad, un sello que tiene 6 lados, de los cuales Jesús en esta ocasión está citando una de ellas. Pero la cita viene a colación porque la pregunta que se me hizo fue: ¿por qué la Escritura dice cómo es que debemos trabajar? ¿Cómo es que debemos pensar en la comida de mañana? Luego Jesús lo citó diciendo: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas te serán añadidas. Así que una de las claves que hay es entender la porción bíblica que Cristo da. Y hemos visto que la palabra, en este caso, más buscar, la palabra más, tiene un significado muy diferente en español. Más en nuestro idioma es una conjunción que indica contradicción. Sin embargo, en hebreo es un tanto diferente. Y lo que dijimos que significa en el hebreo es herir, derribar, tomar una vara o un palo, herir con el puño cerrado, moler cualquier cosa que se interponga. Luego lo que Dios quiere es que aprendamos a confiar en Él, pero no sin quedarnos simplemente con las manos abajo. La palabra más, como acabo de decir, explica lo que Dios quiere que tú hagas, y eso es que derribes, hieras, quites las cosas que están oponiéndose en tu relación con Dios, derribes, tomes una vara o un palo y defiendas tu relación, por decirlo, con Dios. También significa un puño cerrado, significa moler cualquier cosa que se interponga. Luego debes hacer lo posible para que cualquier cosa que interrumpa tu cercanía con Dios se quite de ti. Entonces Dios estará listo para poder alimentarte, vestirte, embellecerte, porque Dios sabe lo que necesitas tú y lo que yo necesito día a día. Él sabe nuestra necesidad, sin embargo, nos prueba a cada uno de nosotros, ayudándonos a que nosotros interpongamos la bendición de Él primero en lugar de otra cosa. Sin embargo, nuestra tentación es salir y trabajar, ocuparnos, hacer algo Y no está mal venir y trabajar y hacer las cosas, pero nunca será sano hacer todo y después buscar a Dios. Así que la segunda clave de estas cuatro que existen en esta porción es que debemos buscar primeramente. Y la palabra primeramente en el hebreo original es la misma palabra hebrea que está en el libro de Génesis, en el capítulo 1, en el versículo 1 y 2, en el principio. La palabra principio es la palabra hebrea para Rashid. Rashid es una palabra que tiene un significado que nos da luz y nos da entendimiento. Significa cabeza, significa el principio, significa el comandante o el gobernante. Luego lo que Dios está diciendo es que busques. Esta palabra buscar primeramente, esta palabra significa que debes buscar su soberanía. Debes buscar al gobernante, al guía, al rey. Luego cuando tú quitas todo aquello que te estorba y haces lo posible para quitar lo que te estorba, se interpone entre tu relación entre Jesucristo y tú, y buscas primeramente. La palabra primeramente, vuelvo a repetir, es la palabra para gobernante o cabeza o guía. Esta palabra Rashid, en el principio, la misma que se utiliza en Génesis, da a entender que debes buscar primeramente entonces al rey, al gobernante, y ese es Dios. Entonces la siguiente porción después de esto es el reino, y la palabra para reino es una palabra femenina, la misma connotación para la Torah de Dios o los mandamientos de Dios o la ley de Él. Y qué hermoso es entender que de qué nos sirve hacer todo lo posible si perdemos todo lo mejor y lo más interesante y lo eterno, y ese es el reino de Dios. Y la palabra reino, vuelvo a repetirle, es una palabra hebrea plural que en este caso es femenino, el reino de Dios. En otras palabras, las palabras de vida de Cristo. Haga todo lo posible para buscarlo, para encontrarlo. Entonces Dios podrá añadirle todo lo que necesita y usted dejará de pensar y de amedrentarse si usted no tiene o no recibe. El cuarto punto de todas estas cosas es la palabra te serán añadidas. Y entonces esta porción es hermosa, la dejaré esperando para el día de mañana, pero quiero recordarle entonces, número uno, usted debe aprender a sacar su puño, y no estoy hablando de la parte física, estoy hablando de defender su relación con Dios. Debe usted aprender a quitar aquello que se interpone, hiriendo, quitando cualquier cosa que se interponga, y no estoy hablando físicamente, sino usted debe entender que en su interior debe luchar contra todo aquello que no le deja buscar. ¿Buscar qué? Primeramente, y esta es la cabeza, el soberano, el gobierno, a Dios mismo. Y por en tercer lugar, acabamos diciendo, no solamente debemos buscar primeramente qué cosa, sino su reino. Y este reino no es otra cosa más que las mismas palabras de vida de Cristo. Si lo resumo, estos tres puntos, sin tocar el cuarto, es que, amigo, ¿de qué sirve que usted salga, trabaje, gane dinero, regrese y esté vacío de Dios? Porque tarde o temprano su actitud y su forma de ser va a echar abajo todo lo correcto que ha hecho. Una actitud fuera de Dios no sirve de nada. Las situaciones fuera de Dios no sirven de mucho, solo para entretener la vida y quedarse vacío. Busque a Dios primeramente, busque al soberano, al gobernante, y busque su ley, su Torah. Así que oramos a Dios pidiendo que Dios lo guarde, lo bendiga, lo ayude y sea con usted en este tiempo. Dios bendiga su mañana, su tarde, su noche, a la hora que usted escuche este devocional. Quiero terminar con una oración para usted. Padre, en el nombre de Jesús, oramos a ti, rogándote todos juntos, Señor, que nos ayudes a encontrarte a ti primero. Tú el soberano, tú el gobierno, tú la cabeza de todas las cosas, el gobernante divino. Ayúdanos a encontrar tu ley, aquello que nos alumbra para caminar en este mundo. Y Dios mío, ayúdanos a hacerlo, sabiendo que tú eres el Rey y soberano de todo. Bendigo a tu pueblo, bendigo a tus hijos. Te ruego por la salud, la economía de ellos, pero ayúdales a encontrarte primero a ti. A través de Cristo Jesús, lo he rogado y lo he pedido al Padre. Amén. Que Dios bendiga su tiempo, mi hermano, mi amigo.